episodio número 10 de En Primera Fila, Observando al Observador. Un programa, el programa que os guía en el mundo del libro El Curso de Milagros. Y de hecho, nuestro programa es un curso de milagros en sí mismo. Es un milagro. Lo comentaba ahora con Svetlana. Yo que tengo la cabeza, el corazón de piedra, ya empiezo a ver la dualidad, a ver el ego, a ver los daños que los engaños de los cinco sentidos no hacen a nuestra comprensión y entonces a nuestra vida. Pero yo digo muy, muy poco, porque la que tiene mucho que decir no soy yo, claro, hablamos de una la, y es Svetlana. ¡Hola, Svetlana! Hola, hola, Giorgio, ¿cómo estás? Te voy a dilatar, porque el libro Un Curso de Milagros nos enseña que el mejor maestro es el alumno. Así que, ¿quién es el maestro y quién es alumno? Aquí no está tan como tú dices. Porque aportas mucho para mi propia enseñanza. Aquí en este curso no hay maestros y no hay aprendices. Porque estamos creativamente aprendiendo como una sola mente no separada. Y queremos realmente inspirarnos con esta mente que nos fortalece en la comprensión, unida la mente una a la mente otra, sin guardar ninguna frontera entre nosotros. Svetlana, antes me has dicho, mira, tengo que hacerte una pregunta cuando estamos en el programa, y entonces aquí estoy. ¿A qué pregunta pensabas, Svetlana? Ah, sí. Quería saber cómo normalmente reaccionas tú personalmente, Giorgio, a los insultos, si detectas un insulto por ahí, o alguna traición, o algún engaño. ¿Cuánto tiempo te demoras en reaccionar y cómo es tu temperamento? ¿Qué piensas o no piensas en este momento de tu reacción? Inútil decir que los milagros pasan a menudo, porque efectivamente esa era la pregunta que yo me hacía esa semana, y fantástico encontrarnos de nuevo y saber que estamos conectando. Vale, la reflexión que he hecho esa semana sobre eso es que a mí me empieza a quemar el interior, sobre todo al nivel de la barriga, como si tuviese un fuego al interior, y me sale una ira que me quema el cuerpo. Intento de controlarla, pero esa ira se queda allí, y hay traiciones o engaños o insultos que ha pasado un año o dos o tres y todavía quemo cuando pienso a esos episodios. Claro, la memoria fortalece como si estuviera algo real ahí, porque la memoria lo trae a nuestro presente, y así el círculo vicioso en la mente cada noche acordándome de esta persona que me hizo. Y además, como olvidamos normalmente, es la tendencia normal de la memoria borrar, el ego está tratando de traer a colación de nuevo para yo seguir con la ira, porque caso contrario me olvidaré que no habrá nada, porque no hubo nada ahí, nada. Pero no lo sentimos así, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Acordémonos ahora que la decisión tiene cada uno en su bolsillo, solo sacarlo del bolsillo. O decido por la unión o por la separación. ¿Cómo es que me detecto, me siento cósmicamente en este mundo? ¿Separado o unido? Porque, como sabemos de enseñanzas de Un Curso de Milagros, en la cabeza siempre suenan dos voces. Una voz, el del ego, y una voz es la del Espíritu Santo. Cualquiera de las dos la podemos opacar, pero nunca jamás podemos escuchar y obedecer a ambas, porque se autoexcluyen, porque el ego es separación, el ego ve solo el cuerpo, y ahí me achico al cuerpo y veo mucha amenaza de otros cuerpos que son ajenos a mí, y si me siento seguidor de la voz del Espíritu Santo o inspiración universal de la mente elevada que está en mí, me invade totalmente, depende a cuál de las dos mentes pongo atención y doy fe y toda mi confianza. Y podemos imaginarnos, es muy fácil un ejercicio así, que este cuerpo sin respirar no vive, ¿verdad? El momento de que entra el prana del cosmos por la coronilla, inhalamos, entramos todos a los cuerpos separados, exhalamos, ya no estamos en los cuerpos separados, estamos de regreso en esta energía de Dios que nos une, en esta inspiración cósmica que es Espíritu Santo, porque por la mente elevada estamos unidos. Así cada instante inhalamos, exhalamos, en esto podemos morir. Pero también al inhalar y exhalar, entramos a los cuerpos y otra vez salimos, es cada instante. O sea, la muerte y la vida se turnan a cada instante. Y cuando regresamos otra vez a la unidad, sabemos que nunca salimos de allá. Esta persiste en todas las vidas humanas, sino que nosotros nos olvidamos y estamos fijando atención aquí abajo, en la Tierra, en esta máquina biomagnética que es nuestro cuerpo. Mi cuerpo, tu cuerpo, yo en mi automóvil, tu automóvil. Y esto es lo que es el cuerpo. Pero así no sentimos la fuerza, el poder de la unidad, de unidad del Padre que nos creó como extensión de su mente. Es la diferencia. Ahora, cuando percibimos el ataque, lo normal es pensar que el ataque es real, porque se percibe por los cinco sentidos, ¿verdad? Este momento es de preguntar, bueno, toda mi vida he percibido el ataque como real. Toda mi vida confié a los cinco sentidos de percepción. ¿Esto me hizo feliz? ¿Me hizo encontrar paz? ¿O sigo buscando desesperadamente esta paz en algo o en alguien? Como una pareja anhelada, ideal. Que a veces encontramos parejas, pero igual pensamos, ah, ese no era ideal. Porque no ayuda, pero yo trato de tapar esta soledad, esta separación, con algo ilusorio, como otro cuerpo, el cuerpo de pareja, que en teoría me debería proteger de este mundo y darme seguridad que sí se me puede amar y soy digno de amor. Y así desperdiciamos nuestra vida. En todo el tiempo luchar contra sombras y confiar en las sombras de otros cuerpos. Así dice Jesús en el curso de milagros, que esta vida es para darnos cuenta si estamos felices o no, preguntarnos por lo menos. Y si no, buscar la salida, porque lo que nos indican los cinco sentidos no es todo. No es lo todo. Un ejemplito personal. El otro día estaba a un encuentro de cultura. Habían asociaciones culturales que programaban y había un tío muy arrogante que trataba a los demás con arrogancia, con desrespecto. Conozco todo yo soy el único inteligente, algo así. Y me salió una bronca, una bronca increíble. Y cuando el encuentro se acabó y me fue por irme a casa, por un largo rato tenía un diálogo en mi cabeza contra ese hombre. Yo te hago aquí, yo te respondo así, yo después te hago eso, es otro. Y a un punto me di cuenta y digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, el hombre que atacaba, él, soy inteligente solo yo, y la figura que hablaba en mi cabeza y que discutía conmigo, de hecho no existe, es una ilusión. Sí, además la perpetuaste en tu cabeza porque tú proyectaste y viste a alguien que sabe lo todo. En realidad esto excluyes y dices, no, eso no soy yo, no me gusta tanto. O puede ser que es tu sombra y normalmente lo es. Y cuando la fijación negativa, círculo cerrado, todo el tiempo repitiendo, haces esta fijación negativa en tu mente y lo perpetúas para siempre como algo ajeno de tu mente que quieres botar, pero con esto se queda grabado, más bien como graban en estos relojes de memoria, no sé cómo se llama esto, grabar encima de metal. Ajá. Para siempre es una escritura de este tipo de ser que tú no te consideres, en vez de integrarlo. Al momento de integrarlo, esto desaparecía totalmente de tu mente, pero al momento de rechazarlo, esto se graba perpetuamente. Y así yo fragmento mi mente en diferentes imágenes que no acepto. Y normalmente son muchos, porque todo el tiempo alguien nos ataca o nos parece que ataca. Pero ¿quién es responsable por este atacante existir en mi cabeza después? Soy yo, porque le doy realidad a este pensamiento de ataque. Yo doy realidad porque lo reconozco como fijación negativa y no quiero tenerlo. Ahí lo perpetúo y mi mente queda fragmentada en pequeños pedazos, donde ya no quedo yo, sino todos esos pedazos de que yo no quiero tener. A la final, viene tanta fracturación de la mente, ya no es solo fragmentada, sino fracturada ya, porque no es íntegra, porque integridad nos da plenitud. Pero fragmentar la mente nos da que estoy en diferentes pedazos, estoy hecho pedazos. Dicen, esta expresión en español es muy precisa. Estoy hecho pedazos porque ya no sé a qué reaccionar, a qué no a reaccionar, porque me faltan fuerzas a reaccionar tanto. Dice Jesús en un curso de milagros que yo soy responsable por mis proyecciones. El momento de ver a mi hermano como unidad antes de entrarnos en los cuerpos separados, yo integro mi mente y fortalezco mi mente, y mente de él es una sola conmigo, y me siento unido al Padre. Y no decido nada en esta vida, inclusive si siento ataque y no la puedo tolerar, puedo pedir al Espíritu Santo que tome toda esta energía negativa, que yo no quiero reaccionar negativamente, quiero amar a este hermano, y con esto otra vez puedo recuperar mi mente, integridad y curar mi mente. Porque inclusive las enfermedades vienen después por fragmentar la mente. ¿Cómo fragmentamos? Creyendo en ilusiones de los cuerpos separados. ¿Cómo curamos la mente? Ignorando la ilusión del ataque y solo fijándonos en el momento de unión antes de entrar a los cuerpos. Y esta unión persiste siempre, inclusive entrando en cuerpos separados. Si por dentro de la cabeza de mi mente elevada en Espíritu Santo veo a Dios Padre, yo sé que nunca me separo, ni el momento de provisionalmente entrar a este cuerpo. Nunca me achico. Siempre todo el poder está conmigo. Y yo no tengo simplemente que decidir nada, porque es equivocado tomar el control de las situaciones que se dan en esta vida fragmentada que vemos, ilusoria, porque soy tal como Dios me creó, y mi hermano también es tal como Dios lo creó, y Dios sabe mejor cómo nos creó. Somos extensión de amor y tenemos que darnos cuenta de esto. Caso contrario, irresponsablemente proyectaremos tantos atacantes que no podremos soportarlos y todos serán ilusorios. ¡Ay, qué calor! Dicen en Andalucía, Svetlana. De hecho, tus palabras cambian las reglas del juego que siempre yo jugué desde siempre hasta ahora. Tú me dices que no hay que hacer nada para defenderse de un ataque. Claro, al fabricar al atacante, es la expresión precisa también, al fabricar al atacante tenemos ya nuestra crucifixión preparada. Nosotros mismos fabricamos, proyectando irresponsablemente por la existencia pacífica que tenemos, nosotros achicándonos a los cuerpos separados ilusorios, proyectamos atacantes y ahí proyectando, fabricamos nuestra cruz en esta vida. Y así esta cruz puede perpetuarse también mucho tiempo, porque el ego tiene continuidad si tú no piensas y no quieres salir del círculo vicioso. En este caso quedará continuo, sin hacer nada, solo reaccionando contra sombras y luchando contra los molinos del viento. De esto el Padre envió el Espíritu Santo, de esto para protegernos. Y nos quiere proteger, pero la condición necesaria es querer responder, querer hacerlo, querer ya salir, porque ya no me aguanto más, llegar a esto, porque una persona contenta con la vida como es, todavía no llegó al momento cuando quiere tomar esta decisión entre dos voces, y será imposible. Pero si la toma, ahí va a preferir la resurrección a la crucifixión. Como sabemos, Jesús lo pudo hacer y nos mostró el camino. Y ahora desde siempre nos está apoyando para hacer nosotros lo mismo. El camino está abierto. Yo no crucifico a nadie, así no crucifico a mí. Yo, al ver el cielo detrás de la cruz, con la luz del Padre desvanezco la cruz y solo me uno con el cielo. Pero ¿dónde lo veo? El cielo veo en ojos de cada hermano que me cruza el camino. No puede faltar ninguno. Porque si yo a uno le, fragmentando mi mente, le excluí, ahí se hizo un hueco poderosísimo en mi integridad. Es como, hablándolo en serio, es como agujero negro. Este hueco va a absorber toda mi vida, tratar de aspirar todo. Y yo tendré que defenderme de este vacío interno, porque se hizo desintegridad. Y a este agujero negro, ahí caen después todas mis relaciones, todos mis éxitos y toda mi seguridad. Tendré que poner seguridades, a ver cómo me defiendo para futuro económicamente, financieramente, controlar todo. Igual no me alcanzará el vacío, voy a sentir tan poderoso, cuando en realidad un paso tan simple, tan fácil, había que dejar de decidir, dejar de controlar, y para sentir la plenitud, integrar todo, porque todo es siempre correcto. Ahí yo no tenía un agujero negro en mi integridad, la mente, la plenitud no se puede obstruirla. Si soy flujo de la plenitud, si yo obstruyo en cualquier punto, en un solo punto, ahí se está creando el corte. Este corte va a absorber toda mi vida y tendré que luchar todo el tiempo para llenar con algo, o una imaginaria pareja ideal que no existe tampoco. Todo lo que el ego nos dibuja que sería ideal no existe, porque es solo ilusión del ego. El ego mismo no existe porque es una mente chica que vive de la separación de cosas y objetos materiales. Y no me ve como un hijo de Dios que soy. Y ahí es la clave, buscar la resurrección. Por lo menos en esta vida decidir, yo quiero poner el punto final a cómo vivía antes separado, como ente separada, porque yo me siento que no soy separado. Y me siento que mi plenitud está en mi hermano, en verla con los ojos abiertos. Haga lo que haga el hermano, pero mis órganos de percepción me engañan diciendo que él hizo algo. Él nunca hace nada. Y hay un punto muy, muy importante aquí, sentir que vivimos en un mundo ilusorio y en este mundo creamos ilusoriamente ideas de distancia entre personas, países, continentes. Todo eso son ideas, porque solo hay este momento aquí ahora. También creamos idea de tiempo, que hace 2 horas pasó tal cosa. ¿Dónde está esta tal cosa que pasó? Ah, es la idea guardada en mi nube de ideas, que se llama memoria. Ah, hace 20 años pasó tal cosa. Este tiempo igual es una cosa que inventamos. El ego nuestro inventó distancia y tiempo. Y cuando entendemos que esto está inventado por nuestros órganos de percepción, que ven el tiempo porque las cosas se envejecen, son finales. No pueden eternamente durar como nosotros, como mente. Entonces ahí se creó el tiempo. Pero si vamos a seriamente mirar el momento que yo nací y momento que estoy muriendo, entre estas dos hay tantos años de vida que viví. Es la idea nomás en mi mente. Porque es solo idea, físicamente no está este tiempo. No están estos años. Entonces es el momento cero entre nacimiento y muerte. Entre millones de años que pasaron desde la creación y este momento aquí ahora. Por eso dice Jesús en un curso de milagros que no se ha visto mucho pasar después de que surgió la separación. Porque prácticamente surgió separación este instante. Este instante podemos decidir a volver a la unión. No hay tiempo. El tiempo es cosa ilusoria. Cuando tú dejas de creer en el tiempo, desaparece la culpa de tu hermano. Porque, ¿cuándo? 5 minutos atrás te golpeó. Pero, ¿dónde es este pasado? Es pasado tu idea en tu nube de ideas que estás guardando contigo. Puedes diluirla porque aquí ahora es lo real, lo demás no es. Svetlana, comprendo, pero solo en parte, porque comprendo que también el ataque es una ilusión y comprendo que al final el cemento de esa realidad de la creación de una realidad más feliz es el amor. Pero ¿cómo puedo ver amor en alguien que me ofende, que me ataca, que me golpea, que me roba? Y sobre todo, ¿cómo hago a no sufrir? Solo puedes subir a tu mente elevada. Esto significa pedir ayuda, Espíritu Santo. Este momento de decir yo no decido nada, por favor, Espíritu Santo, dame el apoyo y te entrego todo el conflicto. No quiero reaccionar, porque sé que reacciono. Es equivocada, no quiero reaccionar. Te pido por favor que me asesores solucionando el conflicto. Y hablando de conflictos, la historia que siempre te presento para que me ayude a comprender un poco más y un poco mejor toda la tarea al final del curso de milagros es una historia de división y es una historia de conflicto de hecho. Cuando me la contaban, yo no quería creérmela porque tan increíble parecía. Y más o menos la historia es esa. Tengo 2 amigos que se llaman Manuela y Poncio. Y ellos están casados, entre ellos, naturalmente, desde hace 20 años. Poncio es un hombre enorme. Es alto, grande, fuerte, era un hombre que daba miedo a todo el mundo, era el jefe de su barrio, no tenía miedo a nada, entonces se peleaba continuamente, atacaba a los demás y también le gustaba coleccionar armas para dar ulterior miedo a sus enemigos o a las personas que no le estaban simpáticas, decimos así. Y claro, todo el mundo tenía miedo de él y aún siguen teniendo miedo de él. Y Manuela, del otro lado, era una chica también grande. Grande en un hombre, ¿sabes? En una mujer puede pasar que se sea un poco más gorditos de la media, y eso pasaba a Manuela. Ella vivía en otro pueblo, fíjate, entonces muy, muy lejos. Manuela, persona muy inteligente, una vida muy particular porque su padre abandonó la familia cuando ella estaba una niña y ella se crió con una madre muy rara, una hippie, que pero la educó a la libertad, al respeto, a los derechos de las mujeres y sobre todo a no tener miedo de los hombres. Fíjate la situación. Poncio no podía encontrar pareja porque, claro, todo el mundo y todas las mujeres tenían miedo de él. Del otro lado, Manuela no podía tener pareja o encontrar pareja porque todos los hombres que ella encontraba tenían miedo y ella no lo tenía, al punto que ellos tenían miedo a ella, fíjate. Entonces, pasó como en las historias de muchas parejas pasa, se encontraron, comprendieron que estaban hechos el uno para el otro y decidieron de vivir juntos, después casarse, y desde ahí tuvieron una vida de aventuras. Claro, ellos no tenían miedo de nada. Por ejemplo, se unieron a un grupo de motoristas y viajaron alrededor de Europa por 3 años viviendo así con la providencia. O se fueron en América del Sur o en América Central, por ejemplo, vivieron muchos años en Costa Rica y en Nicaragua. Y claro, no vivían donde viven los turistas americanos, vivían donde vivía la gente del pueblo, donde había el peligro, habían armas. Entonces un sitio que no todos tienen el coraje de habitar y de vivir, y ellos hicieron también esta experiencia, no sé, hicieron los piratas del Caribe. En ese tiempo aprendieron, no son dos tontos, son muy buenos en artesanía, por ejemplo con la madera, el Poncio con la cocina, la Manuela, y una cosa y el otra aprendieron a gustar estas cervezas modernas, ¿no? Que se hacen artesanales en pequeños barriles y en pequeñas cantidades. Ahora en Europa es una gran moda. Y entonces volvieron a Italia, aquí nadie sabía más o menos de estas novedades, y ellos fundaron una empresa y abrieron un pub que tuvo gran éxito y tenían clientes de todo el mundo porque las cervezas que ellos tenían eran tan buenas y tan raras que nadie las tenía, y entonces también del extranjero le llamaban y le ordenaban muchas millares de euros de dólares de cerveza, un éxito, y todo parecía perfecto, todo estaba perfecto, tenían la empresa, tenían el dinero, tenían ellos, tenían amigos, había todo, y pero llegaron los 50 años y Manuela decidió de cambiar un poco, de cambiar vida. Ella no le gustaba ser gordita, los doctores le decían, vale, sabes, puedes tener problemas de salud, bla, bla, bla, bla, bla. Y decidió de hacerse una operación. Esa operación al estómago, de hecho, creo que sea muy simple, y la hacen para reducir el volumen del estómago así que se come menos. Es una cura bastante común para quien tiene problemas de obesidad. La operación fue un milagro porque ella no solo salió viva de la operación, y eso no se puede dar por hecho, y del otro lado ella empezó realmente a perder peso y perdió un gran peso, tanto que después de algunos meses yo hacía una fatiga increíble para reconocerla, no parecía ella, increíble. Y desde ese momento, más o menos del momento de la operación, entre Poncio y Manuela algo se rompió, y la boda, el matrimonio entró en crisis, y no hay explicaciones plausibles, ¿sabes? Al final, es gente que tiene 50 y más años, entonces son bastante maduros. No es que ella tenía un novio como hacen las adolescentes, o que Poncio no le gustase a la nueva Manuela, que no, era, parecía algo que funcionara, y en vez nada, las cosas se iban y se están yendo siempre, siempre peor, hasta que han empezado a hablar de separarse después de 20 años. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué Manuela a cambiar su cuerpo? Y de hecho, no es que se mudó a otro cuerpo, es siempre el suyo, sin algunos kilos de gordura. ¿Cómo es que ese cambio de forma del cuerpo cambió todo? Cambió a ellos la vida hasta fracasarla, lo que parece ahora. Sí, qué interesante historia, Giorgio. Muchas gracias por este retrato. Como en vivo veo a los dos personas. Y claro, qué drama entre ellos, porque normalmente pensamos que las formas tienen que durar, que todo tiene que ser eterno mientras vivimos en el mundo ilusorio de las formas, que es imposible de por sí, por la definición es imposible. Y si no es separación, puede producirse accidente, enfermedad, tantas cosas que pueden, traición, etc. Entonces no podemos esperar que no produzca nada negativo, porque negativo y positivo no tiene diferencia, es solo juego de las sombras, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí un poco, claro, pensándolo así dentro del ego, podemos decir que muchos hombres más bien se regocijarían que la mujer es como una nueva mujer, físicamente, una nueva forma y menos gordita, y podría ser más bien estimulante para el amor, pero no en este caso. No sabemos la razón, lógicamente, porque parece más bien que amor de cuerpos, claro, nos aferramos conservativamente a lo mismo, y si la persona ama el cuerpo no estaba tan igual como siempre, pero siempre hay años que aumentan y cambio, igual da cambios. Pero en este caso se dio separación porque no aceptó la nueva mujer. Esto más nos indica que fue probablemente más amor de cuerpos, aunque seguramente que criaron muchísimas cosas en común. Pero puede ser que esto fue como una lección de la vida, que algún momento lees el libro de la vida y llegas a la final con esta persona y ya todas las lecciones están trabajadas, ya aprendizaje terminado y en nuestra vida se abre nuevo capítulo de nuevos aprendizajes que no tienen que repetir mismo tramo. Es más bien suspenso, aventura, constante, pero no lo queremos ver así, queremos aferrarnos de las mismas formas, a las mismas formas. Vamos a analizar cómo si se siente ahora la mujer, cómo él ahora viviría, probablemente ver que quién es el observador. En este caso, volver la mirada, en vez de ver al esposo que ella va a extrañar, que ya no vio interés de él y ahora se da la ruptura, pero observando al observador, ella podría volver hacia sí misma y ver qué es lo que ella prefiere. Si prefiere verlo como un cuerpo más, entonces lo puede simplemente reemplazar con alguna nueva idea en este mundo de las formas que eternamente nos está proporcionando nuevas ideas que capaz de que nos pueden satisfacer a futuro. O ella podría verlo como un trampolín de esta relación a apreciar lo mejor, lo más hermoso que vivieron y eternizarlo. No eternizar el conflicto, sino al revés, eternizar el amor que ella sintió y vivió. No está terminado el capítulo. Este instante es de extender tu paz, tu amor, hacia el ex cónyuge, si es que se da la separación, y partiendo de allá usarlo como conexión con el Padre, como conexión con tu plenitud y la plenitud de Él, rompiendo las separaciones, fronteras, más bien poniendo una puente como salida del mundo de las formas. Estos pensamientos chicos, expandir a la mente grande y como una puente subir las graditas y entrar en la unión con la plenitud personal. En este caso, ella podría integrar a todo lo bueno que vivieron juntos y ignorar todos los defectos que aparecían durante la vida, a lo largo y de la relación que siempre se da, y también darle total expiación de todo lo que pudo haber hecho él a ella, o también ella a él. Porque al dar expiación también nos damos a nosotros mismos este perdón. Pero no hay nada que perdonar. Ojo, dice Jesús en un curso de milagros que cuando perdonamos significa que la ilusión fue real, que había algo que perdonar. Pero si sabemos que la ilusión es solo ilusión de los órganos de percepción, aquí no se da nada, ni malo ni bueno. Simplemente lo ignoramos. Todo lo que pudo haber sido negativo no es negativo, lo ignoramos y fijámonos no en los pensamientos que nos atan al mundo de las formas, sino que fijémonos en los pensamientos elevados que nos elevan hasta la unión, ignorando todo lo que no fue como el ego hubiera querido que sea, para separarnos del ego y no ser esclavos, más bien de estos pensamientos de la mente chica, pensaría yo. Cuando uno se encuentra en esa situación, ¿qué hay que hacer al respecto? ¿Cómo se sale de una situación así, donde esa división, esa ilusión, ese amor que parece, dónde encuentro la respuesta? Simplemente fijarnos en nuestro hermano no como una entidad física, porque al fijarnos en el cuerpo perdemos nuestro poder, todo el poder y nuestra gloria. El poder y la gloria de él es nuestro poder y gloria. Si nos fijamos solamente en la entidad física como el cuerpo, lo perdemos. Por eso necesitamos fijarnos en la parte que nos une con nuestro hermano, con otra persona. Se comporta como se comporte. Esto justamente no importa. Y en este momento podemos repetir la frase: soy tal como Dios me crió y Él también es tal como Dios lo crió. De hecho, hay una historia muy famosa de los personajes griegos. No sé si te acuerdas. Wow. Que Marco Antonio va a unirse con Cleopatra, bueno, romanos y griegos, va a unirse con Cleopatra, su antigua esposa, puede ser, pero era amante, pero su pareja de 10 años, Olimpia, ella escribe una carta que es muy famosa, y ella dice, en vez de sentir indignación que la dejó Marco Antonio por otra, por Cleopatra, ella dice: aprecio todos los años que vivimos juntos. Esto siempre queda conmigo. Estoy tan agradecida por este amor que es un regalo que me dio Dios. Así termina la carta. Entonces hay diferentes maneras de tolerar y ver las cosas que suceden alrededor. La libertad, Svetlana, ¿dónde está? En todo ese diseño, ¿dónde está la libertad? La esclavitud es de los cinco sentidos, porque creemos todo lo que vemos, oímos, tocamos, sentimos el paladar y olfato. Pero la libertad es de estos órganos de percepción. Darnos cuenta que es solo un juego virtual, y yo no estoy dentro de las paredes de cuerpo, y que yo tengo plena potestad de decidir si voy a creer a futuro y reaccionar dentro de la mente chica o me subo a la mente que nos une con Padre, con Dios Padre, y reacciono desde ahí, aceptando como expiación a todos los errores de este mundo, ignorándolos a la final. Svetlana, tus palabras, como cada semana, dejan realmente sin palabras los demás. Será un juego de dualidad. También esa semana nos has dado algunos elementos que hará que trabajar mucho y pensar y meditar y reflexionar junto a los ejercicios que llegarán. Por el momento hago una fatiga increíble a sacar palabras, porque ahora, no sé, mi cerebro está metido en las tuyas y en los conceptos que él dice que le has pasado, pero sabes, mi cerebro es un poco engañador. Gracias, Svetlana, por esa lección y para tus respuestas. Gracias, Giorgio, a ti, al equipo de Radio Big World y a todos nuestros amigos que nos están escuchando y integrando nuestras mentes. Juntos lograremos camino a comprensión. Svetlana me ha dicho hoy a mí personalmente: disciplina. Lo que salva es la disciplina personal. Entonces, ahora metemos a la prueba nuestra disciplina con los ejercicios de Svetlana. Ole, ole, Svetlana, ole. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Giorgio, ma quando iniziano gli esercizi di Svetlana? Eliseo, calma, dammi tempo. Servono alcune indicazioni. E forza, sii rapido, che mi interessa Svetlana, non tu. Ah, los adolescentes de hoy no tienen paciencia. Pero nosotros, como nos enseña Svetlana, tenemos que tenerla. Por eso, cada ejercicio tiene que ser hecho uno por día, siguiendo la rumba de cada ejercicio, porque cada día lleva su pena, como dice el Jesús del Evangelio, y como dice también Svetlana. Cuando me piden si prefiero los americanos o los rusos, me sale esa respuesta. Cuando a un americano le digo que soy italiano, la única cosa que le sale a la cabeza es que soy pizza, mafia y mandolino. Y cuando pero lo digo a un ruso o a una rusa como Svetlana, la Italia es l'arte, Leonardo, Dante, la literatura, la música, Verdi, Puccini, Rossini. Juzgáis vosotros la diferencia. Y ahora Svetlana. Lección 64. No dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir: no me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es asimismo la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido, no obstante, que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y, por lo tanto, ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo, el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esta percepción,

Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Trata de ver la lógica en esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría ser falsa la conclusión. Reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto desde luego podría ser falso, pero para que fuese falso, sería preciso definir a Dios como algo que Él no es. El amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni puede tener lo que Él no es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él si no aceptas la primera premisa. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. La otra es la morada del Espíritu Santo, donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías, y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra, o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de esas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Mas, ¿qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? Piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy. Piensa asimismo en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sentiste feliz? ¿Te brindaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en nada que el ego jamás propusiera. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. ¿Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad? Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos concluir con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo concurre con nosotros al respecto. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo dos veces por hora, sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una